y quizás tengan más tiempo para escucharnos. Y aquí va la interpretación de Celia Carnovale de un fragmento de un capítulo de Allá Lejos y Hace Tiempo de Guillermo Enrique Hudson. Vamos a escucharla. Del libro Allá Lejos y Hace Tiempo del escritor argentino Guillermo Enrique Hudson, un fragmento del capítulo sexto llamado Algunas aventuras relacionadas con pájaros. Nuestras salvajes planicies eran igualmente frecuentadas por la ría, para nosotros, avestruz. Fue justamente en la llanura donde vi por primera vez al más enorme y menos pájaro de los pájaros del continente. Tenía yo 8 años de edad. Una tarde, a fines del verano, me disponía a salir de paseo con mi petiso. Se me encargó entonces que me dirigiera hacia el este, hasta el cardal que quedaba a 1.5 kilómetros más allá del rancho del puestero, el hombre que se encargaba de cuidar las ovejas. Se lo necesitaba en el monte, por lo que le resultaba imposible ir a recoger los rebaños. Recurrían, pues, a mí para que los reuniera y condujera de vuelta a casa. Encontré a las ovejas en el lugar que se me había indicado. Se hallaban diseminados por los alrededores. Divisé algunos grupos a lo lejos. Su número oscilaba entre 1 a 2 docenas y 100, y se habían internado en los espinosos arbustos. En el sitio donde pastaban las más alejadas, había también una dispersa manada de 60 u 80 caballos. Allí me dirigí al galope. Súbitamente me vi rodeado de una gran cantidad de rías, avestruces, que se alimentaban junto a las ovejas y los caballos. Su plumaje gris, tan parecido al color de los cardos, me había impedido distinguirlas antes de hallarme delante de ellas. Lo curioso fue que no me prestaron la más mínima atención. Tiré de las riendas de mi petiso para que se detuviera y me quedé azorado contemplándolas. Me dediqué a observar muy especialmente a una muy corpulenta que era la que estaba más cerca de mí. Se hallaba sumamente concentrada en su tarea de picotear los tréboles que crecían entre las enormes y punzantes hojas de cardo, seleccionando cuidadosamente, según me pareció, los mejores brotes. ¡Qué aspecto tan digno tenía este pájaro! ¡Qué hermoso se veía con su esponjoso plumaje gris y blanco que le envolvía el cuerpo como un pintoresco manto! Estaba asombrado. No dejaba de preguntarme por qué se mostraban tan mansitos. Un gaucho a caballo, aún a muchos metros de distancia, seguramente los espantaban y se lanzaban en loca carrera. Sin embargo, parecían ignorar mi presencia. Yo estaba a 12 metros de estas aves, rodeado por ellas, pero todas se entretenían en examinar las hierbas y elegir las hojas más tiernas para arrancarlas luego. Era como si yo no existiera. Supongo que esto se debía al hecho de que no se trataba más que de un muchachito montado en un pequeño caballito. En sus cabezas, el cerebro de las avestruces no podía asociar esta imagen a la del gaucho sentado sobre su corpulento animal, acercándose a ellos con siniestros propósitos. Al rato decidí avanzar hacia él que tenía más cerca. En cuanto lo hice, el pájaro levantó la cabeza, irguió el cuello y se apartó unos pocos metros más allá. Reanudó entonces su tarea de picotear los tréboles. Me volví a acercar, esta vez al trote, y cuando estuve a 2 metros de distancia del avestruz, este dio una curiosa voltereta e inició una suerte de baile. Pasó rozándome. Detuve el vetizo. Al mirar atrás, comprobé que el ave se había instalado a unos 10 o 12 metros y estaba muy ocupada en arrancar con toda tranquilidad hojitas de trébol. Repetí la operación, avanzando otra vez a este avestruz. Ora a sus compañeros, invariablemente hacían gala de la más absoluta indiferencia hacia mi persona. Si me acercaba al trote, se ponían fuera de mi alcance con un simple y despreocupado movimiento. Esta misma treta de las rías avestruces, tan características, resulta maravillosa de ver cuando, perseguida y agotada por la carrera, es finalmente alcanzada por uno de los cazadores que ha perdido sus bolas, arma con la cual atrapan los gauchos a esta presa. El hombre trata entonces de colocarse a la par del avestruz para poder herirlo con el cuchillo. Aparentemente esto le habrá de ser sencillo. El pájaro está completamente exhausto, jadeante, con las alas caídas, flojas, agitándose a los costados mientras corre. Pero tan pronto como el cazador se halla a distancia suficiente como para asestar el golpe, el súbito e instintivo reflejo se pone de manifiesto. El avestruz ha quedado atrás del caballo como por milagro, y antes de que el jinete que galopa toda carrera pueda sofrenar a su animal para retroceder, la rea ha tenido tiempo de recuperar el aliento y alejarse a 100 metros de su perseguidor. Este instinto travieso hace que los gauchos digan que el avestruz es el más gaucho de los animales. Sin duda, quieren expresar con esta frase que por sus hábiles recursos y las artimañas a que acude para salvarse cuando se ve en peligro, puede compararse la viveza de este pájaro con la sagacidad que ellos mismos poseen. Los gauchos se saben listos y conocen los alcances de su propia astucia. Si se deja un pájaro sin cielo, se le muere prisionera de tristeza la canción. Es como encerrar la primavera en un cubo de madera, queda el mundo sin color. Un cielo sin pájaros no es cielo, es tan solo un horizonte coloreado en la pared. Enjaular a un pájaro es lo mismo que dejarlos a los niños para siempre sin niñez. No puede estar enjaulado el trigo, no debe estar enjaulado el vuelo. ¿Por qué quitar a ese pajarito la libertad que aprendió en el cielo? Vamos a pensar por un momento qué sería de nosotros si la historia es al revés. Y los pajaritos nos encierran y nos dejan ver el cielo tras un vidrio en la pared. ¿Cómo imaginar primavera, si miramos prisioneros la alegría de la flor. ¿Cómo imaginar que canta el río si nosotros no podemos escucharle la canción? No puede estar enjaulado el trigo, no debe estar enjaulado el fuego. ¿Por qué quitar a ese pajarito la libertad que aprendió en el cielo? Bueno, una vez más, invitado gentilmente por Atilio Martínez para Hudson en el aire. En esta oportunidad me parecía interesante comentar un poco sobre el ambiente donde vivió Guillermo Enrique Hudson, el ambiente que conoció Guillermo Enrique Hudson y que hoy es muy difícil de poder imaginar, al menos en términos reales, la estructura de la región pampeana. En este punto le pregunto a los oyentes, ¿ustedes conocen la Pampa? ¿Saben cómo es verdaderamente la Pampa argentina? Porque la Pampa argentina no es esta enorme extensión que hoy tenemos de soja, de ganado, de alambrado. La verdadera Pampa argentina es la que nos describe Guillermo Enrique Hudson en su Allá lejos de ese tiempo, en El naturalista en el Plata, fundamentalmente. Es esa naturaleza virgen, esa naturaleza indómita y verdaderamente que sigue existiendo de alguna manera en el imaginario de los extranjeros como la Pampa sudamericana. Ese tipo de ambiente, ese hábitat, es uno de los que está en mayor peligro de extinción en la Argentina, justamente porque el territorio que lo habita es el más modificado, el más urbanizado, donde se encuentran las grandes ciudades, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, y en ese tipo de ambiente solamente quedan unos pequeños retazos, unos pequeños porciones representativas de lo que nos cuenta Hudson en sus crónicas y en sus relatos. Esas representaciones está representada en parques nacionales, en reservas naturales. Si ahora que estamos en el verano vamos hacia la costa, la primera de las estaciones de la costa, San Clemente del Tuyú, es uno de los lugares tal vez más tradicionales para que las familias visiten en la región atlántica. E inevitablemente, si vamos por la ruta 11, atravesaremos lo que se da a llamar el Parque Nacional Campos del Tuyú. Campos del Tuyú es una zona de bajos inundados, una zona natural de pastizales, que seguramente para los que tenemos la suerte de haber conocido ese lugar y de haber estado incluso trabajando allí, tenemos la suerte de poder ver en vivo lo que Hudson nos cuenta en sus crónicas. El Parque Nacional Campos del Tuyú fue una creación fundamentalmente bajo la iniciativa de la Fundación Vida Silvestre, que durante muchos años mantuvo una reserva natural que tenía como objetivo preservar el pastizal pampeano, ese pastizal donde hay venado de las pampas, donde podemos encontrar una enorme cantidad de aves acuáticas, desde cisnes hasta espátulas rosadas, flamencos. Bueno, hay una característica que se da también en ese sitio, que el agua es de alguna manera salobre y eso también le da una cierta riqueza a la avifauna de la zona. Pero Campos del Tuyú es, si bien el más importante o el más significativo de las áreas naturales protegidas de la región pampeana, no es la única. También podemos encontrar algunas representaciones de la región pampeana en áreas protegidas en San Luis, en alguna pequeña representación en Corrientes, y si nos preguntan o si tenemos una idea, el máximo representante natural de este tipo de ambientes es el venado de las pampas. Ese venado de las pampas que ya Hudson describe perfectamente en el capítulo 4 de Allá lejos de ese tiempo, y también lo describe en El naturalista en el Plata de una manera muy interesante. El venado de las pampas es un ciervo autóctono que se encuentra seriamente amenazado de extinción hasta hace poco tiempo, y creo que la triste categoría no se ha perdido. Estaba considerado como el ciervo más amenazado de América y justamente está muy vinculado a este tipo de ambiente, al ambiente del pastizal pampeano. Así que para los que vayan a San Clemente del Tuyú, para el lado de la costa, miren por los hombros, miren hacia el costado y van a poder ver el paisaje que Hudson tan bien y tan claramente nos dejó. La Argentina que merecemos conocer, que merecemos descubrir, todavía es muy grande, muy amplia, y seguramente parte de esa Argentina la podemos ver a través de los ojos de Guillermo Enrique Hudson. Muchas gracias por este pasaje, por este mensaje de conocer nuestras áreas protegidas, y esperamos poder encontrarnos en algún otro momento en este mismo ciclo. Gracias. Característico de los teros. Y comenzamos con una reflexión. La mezquindad y la indiferencia del hombre son culpables sin atenuantes de la destrucción del equilibrio del universo. Yo lo sé, y por eso lo declaro culpable de la destrucción de numerosas especies, a veces por estupidez, otras por irreflexión, las más por una ciega crueldad. Cuando el hombre sepa que cada especie en peligro pone en dificultades a la nuestra, quizás aprenda la moderación, la bondad y la prudencia. La naturaleza no admite burlas ni perdona errores. Extraído de Pájaros de la Ciudad y la Aldea, Guillermo Enrique Hudson. Continuamos con las voces de la mañana, los pájaros y su alegría después de la tormenta. A otros no tiene edad la escuela. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro. Comió un día encantado. que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte, acumulé más palabras. Y después de este homenaje musical, si se quiere, a Domingo Faustino Sarmiento, queremos contarles algunas de los libros de Hudson. Por ejemplo, tengo en mis manos Las aves de la pampa perdida, que es el último libro editado por Buenos Aires Books, que es realmente una verdadera joyita. Habla de las notas y los apuntes que Hudson le envía a Sclater antes que fuera a Inglaterra. Acá hay uno que me llamó la atención, que son los hábitos de la lechucita vizcachera. Ahora que viene el verano, la lechucita vizcachera es abundante en las pampas abiertas de la República Argentina y no se halla en los montes. De día se ve mejor que otras lechuzas y no trata de esconderse ni parece molestarse por los sonidos diurnos, la resolana del mediodía. Cuando alguien pasa cerca, lo mira fijamente, siguiéndolo con los ojos, mientras gira la cabeza como si fuera un pivote. Ustedes saben que las lechuzas giran 180 grados. Si se la hace volar, se aleja apenas unos 15 o 20 metros y vuelve a pararse casi en el mismo lugar. Durante el día vuela cerca del suelo, con mucho aleteo y nunca se aleja demasiado. Antes de posarse, asciende planeando un trechito y luego baja abruptamente al punto elegido. Los gauchitos a veces la persiguen a caballo por diversión. Sin embargo, el gran problema de ellos, de las lechuzas vizcacheras, eran los indios. Sí, sí. Los indios las perseguían, y sobre todo las tribus de los pampas, que atribuyen a la lechuza todo tipo de serie de antiguos y vulgares supersticiones. Uno de los nombres que le dan a la hermana del espíritu maligno. Estoy leyendo exactamente la página 200 del libro Aves de la Pampa Argentina de Guillermo Enrique Hudson. Dice que, bueno, que los indios pampas la llamaban hermana del espíritu maligno. No se detendrían ni se acamparían los indios en un sitio donde se las haya visto. Apenas hay una zona colonizada por los blancos, allí la lechucita abandona sus desconfiados hábitos y se vuelve excesivamente mansa. También se aferran al lugar donde viven y, a diferencia de la chirla del tero, no se ahuyenta con la agricultura. En ocasiones se las ve cazar de día, especialmente cuando anda cerca y le ofrece la oportunidad de una captura fácil. En estas ocasiones la lechuza se lanza inmediatamente a la caza. Ustedes saben que la lechuza es cazadora. En las cálidas jornadas de noviembre aparecen en multitudes dos grandes especies de escarabajos con cuerpos voluminosos, y el ruido y el zumbido de las lechuzas, de los escarabajos, los motivan a la lechuza para la caza. La lechuza es una gran cazadora. Si se trata de una presa pequeña, poco después de arribarla, la rematan con el pico. En el crepúsculo, las lechuzas comienzan a ulular, repitiendo varias veces un sonido corto seguido de otro más largo, separados por un silencio de un segundo. Esta voz no tiene nada de sombrío o de solemne, sino que es más bien suave y quejumbrosa, y su sonido se parece a las notas más graves de una flauta. En primavera ululúan mucho y a veces varias y se contestan entre sí. Estos son apenas algunos fragmentos de esta lechucita vizcachera, que hay bastante en el campo, pese a todo, ahora hay un poco menos, y es esos típicos bichos que uno ve y cuando nos miramos doblan la cabeza y nos llama la atención, porque ellos también les llaman la atención. Pero vamos a seguir. Thank you. tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merizán Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente. Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barci, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni, de Posadas, Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo. María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias, Daniela Costa, el artista plástico hudsoniano, Sofía Mariana Ayala, Oscar Alberto Echande, Fernando Hasfield y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero siguen nuestra trayectoria. También queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana, fiel en los controles. Nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Escuchamos a la calandria. Está hablando con otra calandria que está a 50 metros de acá. Y está estrenando un nuevo repertorio. Es muy dúctil el canto de la calandria. Es un gran imitador. Hace distintos sonidos. Y se la confunde, porque no es el mismo trino monótono, constante. Escúchenla. Es un mimus. Está copiando, está hablando distintos lenguajes. Calandria, mimus saturninos. Escúchenla. Aplacó un poco este calor que quebraba toda la tierra, ¿no? Y los incendios. Exacto, los focos de incendio con esto se disminuyen. Claro. Se apagan. Y bueno, pero vienen los mosquitos después de la lluvia. Así que estamos recibiendo fumigación. Hoy no pudieron estar, pero van a tratar de intervenir en todos los edificios y en los alrededores para evitar esta situación tan poco confortable, ¿no? Claro. Hay que conservar el material, el papel, bueno, las instalaciones, y para eso hay que limitar algunos insectos, algunos pequeños mamíferos, ¿eh? Como los roedores. Y en eso estamos. Bueno, son cosas de la época. Después de los calores de enero vienen estas lluvias en febrero, y lo peor es que después en marzo vuelven a venir los calores y ahí vienen los mosquitos y todas estas alimañas que vos me estás hablando. Sí, es la naturaleza. Sí. Podríamos decir que son ciclos. Sí, son ciclos, y para acentuar todo esto faltan anfibios. Es muy evidente. Noto la falta de sapos, por ejemplo. Acá no hay sapos. El año pasado había y ahora no hay ni sapos ni ranas. Hay pocos anfibios y hay pocos insectos de algunas especies, por ejemplo, bichitos de luz. Este año ha habido pocos bichos de luz. Hemos dejado el pasto crecer, pero aún así no se han reproducido. La municipalidad nos está ayudando con el desmalezamiento. Falta porque nos interrumpió la lluvia de esta semana, pero ya se avanzó bastante, así que nuestra gratitud para con la Dirección de Espacios Verdes Municipal. Bueno, y ahora en febrero vienen los carnavales. Bueno, como todos los años, definimos la fecha con Elena Flores, que, bueno, accedió, no le gustaba mucho al principio que fuera por Zoom, pero no hay otra posibilidad, así que va a ser un poco un carnaval didáctico, explicando cómo es el carnaval de Noroeste, y con la, digamos, presentación de algo de música, instrumentos, en fin, alguna comida típica y el ritual propio del carnaval jujeño, ¿no?, tan característico. Bueno, la Pachamama también ya se había hecho por Zoom el año pasado. Sí, con 10 o 15 personas. Pues quiero dejar bien claro que es exclusivamente vía remoto, no podemos recibir gente, claro. Es decir, nuestras normas del protocolo impiden que haya más de 15 personas en el museo, y van a ser quienes oficien la ceremonia, ¿no?, que tiene su liturgia el carnaval. Claro, bueno, a mí me comentaba el secretario de Cultura de Jujuy que el año pasado, con el tema de la pandemia, le pidieron a los jujeños que no se movilizaran, que no hicieran grandes centros como hacían antes en Tilcara y en otras ciudades, iba la gente de un lado para otro y hacían grandes reuniones, sino que cada uno lo hiciera en su lugar, digamos, en su reducto, con su familia, en su centro donde estaba, para no hacer movilización de personas, porque esto tiene mucha liturgia para los jujeños, es muy típico, y vos más o menos me estás diciendo que Elena va a hacer algo parecido ella con la gente que tiene ella, y explicando un poquito para que sea transmitido y grabado por Zoom. Sí, más allá de todos los encuentros que hemos hecho multitudinarios, bueno, hay una base ceremonial, que creo que es lo más importante, ¿no? Claro. Así que eso lo salvamos por Zoom, y cada uno en su casa puede celebrar el carnaval. No van a faltar el papel picado, las serpentinas. ¿Y ya tiene fecha esto? Sí, domingo 21 de febrero. Ah, o sea, después de carnaval, el domingo siguiente. Claro, si lloviera lo pasamos al 28. Bueno. Porque lo vamos a hacer ahí en las inmediaciones de la Pachaca, ¿no? Claro. Elena me decía, hay que pedirle autorización a la Pachamama. Claro, claro. Bueno, ya tenemos algo concreto. Y bueno, empieza la cuaresma, que es un poco las fechas, ¿no?, anuales, que tienen sus expresiones en todo el mundo, ¿no? Recordemos que en Varela se han hecho durante muchos años las fiestas típicas de Entre Ríos. Claro. Y yo creo que ahí influye la condición de entrerriano del ex intendente Julio Pereira, ¿no? Así que tiene como una historia muy de Brasil, ¿no?, y las comparsas. Pero no nos olvidemos que en Buenos Aires también hay otras expresiones rioplatenses. Thank you. largué pa' saludarla, añá Clorinda Raquel, una curandera fiel que bien merece nombrarla, y a más vale ponderiarla, y no a modo de remate, antes que yo me desate, la quisiera homenajear, porque ella me enseñó a hablar con el lenguaje del mate. Dijo que es cosa genuina el llamado cimarrón, tanto lució en el fogón como lució en la cocina, y que la china argentina lo tuvo pa' su combate, y así esta expresión le late con divino resplandor. Y habló en secreto de amor, ayudada por el mate. Cualquier hermosa irá diciendo, con un mate muy caliente, de que seguro presiente que ya se está derritiendo. Cualquier gauchito sonriendo a esta costumbre se ata, mate muy dulce desata a una prenda decidida, diciéndole que enseguida tenés que hablar con el tata. Mate dulce es amistad, y con leche, estimación. Con café se da un perdón, con toda sinceridad. Cuando hay cordialidad, es con azúcar quemada. Espumoso, queso amada. Y con naranja el lenguaje, dice que tome coraje y se la lleve robada. O quitaste la ilusión, llegas tarde a mi rincón, molestas con tu presencia, y así poniendo su esencia, obraba con desagrado, al dar un mate lavado, la moza quería decir, que se va a tener que ir a tomar mate a otro lado. En la última parte del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, los temas que exploraban la ciencia ficción vieron a luz un buen número de obras. Entre ellas está la de Hudson, llamada La Edad de Cristal. Esta está narrada en primera persona por un viajero y naturalista que recobra la conciencia tras una caída. Las raíces de los árboles y las plantas que rodean su cuerpo le dan a entender que ha pasado un largo periodo de tiempo, aun cuando su cuerpo, por alguna razón extraña, no ha envejecido. No tarda en encontrar una extraña gente que celebra un funeral. Inmediatamente se enamora de una jovencita de extraordinaria belleza, Violeta. Entonces, obsesionado por esta joven, el protagonista intenta integrarse y trabajar dentro de la peculiar comunidad del futuro. Se da cuenta rápidamente de que esta nueva sociedad tiene poco que ver con la que él conocía, aun cuando la forma de vida es comunal. Han desaparecido las ciudades, la lengua que utilizan es el inglés, pero la escritura ha cambiado totalmente. No existe propiedad privada, la gente es vegetariana y se encuentra fuertemente unida a la naturaleza. Su esperanza de vida llega hasta los 200 años, llevando una existencia en armonía con el entorno y carente de torbellinos sentimentales. Es ahí justamente donde reside el problema, ya que solo se da cuenta que solo los líderes de esta comunidad, conocidos como el padre y la madre de la casa, tienen permitido reproducirse, Al descubrir este hecho, el viajero temporal se da cuenta que su amor por Violeta jamás será correspondido. El narrador expresa tanta amargura ante esta situación que uno casi podría asegurar que el propio Hudson pasó por una experiencia de rechazo semejante. El tema termina con un final sorprendente. Y es allí donde Hudson plantea que en la Edad de Cristal concurren tres subgéneros característicos de la ciencia ficción: el viaje en el tiempo, la novela postapocalíptica y la utopía. Hudson no era un hombre particularmente versado e interesado en avances tecnológicos o teoría física. En lugar de esto, opta por una solución de enviar a su protagonista a algún lejano y escondido rincón del planeta que albergara alguna raza perdida, que mandarlo al futuro. Es así como Hudson es alguien que narra esta novela de ciencia ficción cuando todavía las novelas de ciencia ficción no eran común aún en aquella época. Rubén, vos habías posteado ahí en el chat de un libro de la Edad de Cristal, de primera edición. Sí, son estas joyas que aparecen y que ojalá pudiésemos incorporar al museo, ¿no? Que están dispersas. En este sentido, bueno, además está decir que hago un llamamiento a quien tenga la generosidad de ayudarnos, porque se puede comprar y donar al museo. Es una primera edición con un una intervención en su texto muy especial, porque tiene la dedicatoria de Hudson a John Galsworthy, que era muy amigo de Hudson, fue un estudioso de sus obras, era unos 15 años menor que Hudson, y en 1932 Galsworthy fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. O sea que en la imprenta ya salió que esa edición estaba dedicada a John Galsworthy. Sí, sí, sí, está, bueno, es el valor agregado, pero son $1,000, no es tanto. Creo que fue 1887, 89, por ahí. Ah, puede ser. Sí. Bueno, quien tuviese la voluntad, bien recibido será, ¿no? Porque es una pequeña joya que para nuestro acervo hudsoniano sería sensacional. Nosotros creo que tenemos una versión traducida, ¿no? En el museo. En el museo está el original, una primera edición que compramos, y tenemos la única edición en castellano que se editó en Venezuela, Monte Ávila Editor. Venezuela en un tiempo imprimió muchos libros de Hudson, Hacia Lejos y Hace Tiempo, La Tierra Purpúrea, El Ombú, digamos, a partir de la iniciativa de la editorial, la colección Ayacucho, que, bueno, editó más de un centenar de libros latinoamericanos. Claro. Y eligió esos títulos. El prólogo de La Tierra Purpúrea es de Gianfranco, y la traducción de Ida, se me fue el apellido, que era una gran traductora uruguaya. Nosotros, bueno, lo tenemos en el museo. Así que Venezuela ha tenido su presencia, por lo menos desde las ediciones de Hudson. Bueno, ojalá se pudiese reimprimir o reeditar La Edad de Cristal, porque es una utopía. Hudson fue pionero en ese género, que después, bueno, fue abrazado por muchos otros escritores, ¿no? Bueno, eso te iba a contar. Es un libro muy diferente a todos los demás que conocemos de Hudson. Es una novela utópica, pero adelantada en su época, porque después hubo muchos más de esos. Sí, por supuesto, ¿no? tantos escritores que seguramente se inspiraron de alguna manera en Hudson. Claro, claro. Hudson abordó muchísimos géneros: novela, ensayo, ensayo científico, libro de viajes, cuentos, poesía. Recordar que abrimos sábados y domingos de 12 a 18, que no hay modificaciones, que ya con el comienzo de las clases podemos hacer visitas por Zoom, sí, para los docentes que lo así lo pidan. Y seguiremos con las tareas, ¿no? Que son muchas, más allá de las visitas, el mantenimiento del lugar, que requiere, bueno, estar todos los días al pie del cañón. Y vos me contabas que se estaban preparando para grabar las voces de González y la señora de González también. De la señora Liliana Herrero y Sasturian, el actor director de la Biblioteca Nacional, este viernes, para seguir con otros personajes de la cultura, del... digamos de las artes, como Gastón Pols, que lo va a hacer seguramente en esta semana, y esperemos que María Kodama, bueno, y otras personalidades, y esos videos en la red de alguna manera van a tratar de estimular la lectura de Hudson. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí. Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao.